Son ya 4 años que la comunidad ha estado sufriendo con esta situación desde el 2022. Empiezan los incendios, empiezan los peones de los finqueros y la familia Rivera Venegas a quemar las fincas recuperadas como una manera de presión, de agresión y de hostigamiento a la comunidad. Ya tenemos 4 años desde el 2022 de estar luchando en cada verano con esta situación. En otros años se han quemado mucho más hectáreas. Este año se han quemado en total un aproximado de 170 hectáreas entre la recuperación de Yuin y la de Conojú. Es una situación que es muy lamentable y triste y que también desanima mucho a los compañeros que han estado con mucho esfuerzo, con mucho esmero, con mucho amor, trabajando en estas fincas, trabajar durante el año para que en el verano se les vayan a quemar y volver a empezar. A veces durante el año se lucha ahí como se puede para poder cultivar, sembrar, lograr cómo conseguir los árboles para volver a reforestar y todo eso se quema, pues es muy doloroso. Y lo peor de todo es que por más que se han interpuesto denuncias al OIJ, no se ha logrado absolutamente nada y las personas agresoras que cometen estas acciones, estos incendios, ahí siguen como si nada, cada año haciendo lo mismo.